Hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el manejo de sus bienes, pero en realidad vamos a hablar sobre el cristiano y su contribución monetaria para la obra. Dije ya, a mí ese tema no me gusta, porque no quiero que ustedes me interpreten mal, pero tengo la obligación de decir qué es lo que la Biblia dice al respecto. Ocurren tantas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes miran al tirano victorioso, TV. Pero allí hay todo tipo de programas donde naturalmente se pide dinero y se dicen cosas tan absurdas, tan fuera del texto bíblico, que uno no puede creer que esto es lo que ocurre. Hay uno que se llama Carlos Luna, y le llaman también Cash Luna. Él está en ese enlace, así se llaman, dicen. Yo no tengo televisión, no miro eso, pero yo me entero porque me dan la información. Luego hay uno que se llama Frank Campos, y hay también Hugo Solís. Hay muchos, muchos otros. Uno de ellos dice, si ordena estos increíbles videos, verá el testimonio de una mujer en Tulsa, Oklahoma, que le envió a Benny Hinn $1,000. Jaja, estos son casi 5 millones, y que no jugamos con dinero acá. A pesar de estar en una situación económica terrible, y a la semana murió su tío, y le dejó $10,000 como herencia en su testamento. Así que si usted no tiene el tío con herencia para usted, cuídese mucho. No haga esto porque no le va a funcionar. Así cualquiera hace milagros, ¿verdad? Luego, un señor de apellido Persley, algo así, dice, Dios dio lo mejor que tenía en el Calvario. Y me dijo, a él le dijo, no se atrevan a acercarse a mí si no dan lo mejor. Así que si usted pensaba dar, qué sé yo, 100,000 guaraníes, ni lo pruebe. Para cosechar, sigue diciendo él, para cosechar perpetuamente, necesita sembrar perpetuamente. O sea, no es solamente una vez, es seguir y seguir y seguir. Y yo necesito esa semilla. Bueno, ustedes ya saben algo de la semilla, yo creo. Otro dice, David puso 5 piedras, mira, escuchen bien los mensajes que ellos tienen para eso, en su bolsa, cuando fue a pelear con Goliat, en lo que nosotros hoy llamaríamos billetera. Ahí está. 5 es el número de gracia. Así que él puso gracia en su cartera, puso gracia en sus finanzas. Eso es lo que interpretan ahora. Otro, escuche, a mí hasta me dio gracia y lástima. Sé que las líneas telefónicas están congestionadas. Ellos hablan de ahí teniendo su programa, su show, ahora mismo. Pero vaya al teléfono y siembre $71.21. Te preguntará por qué. Escuche, cada mes, por los próximos 12 meses, de acuerdo con el Salmo 71, versículo 21. Ya está. No, yo le pondría Salmo 119. Con la seguridad, usted tiene que estar seguro, al dar $71.21, que Dios aumentará sus riquezas. Todo gira en torno al bienestar económico. Luego hay otro. Hay un señor que se llama el obispo Clarence McClendon, algo así. Algunos de ustedes están luchando con esa deuda en una tarjeta de crédito que no pueden pagar. Dios me habló expresamente, en mi espíritu. Y me dijo que usted debe tomar esa tarjeta de crédito y con ella sembrar una semilla, la mayor que pueda, que en 30 días... Dios le dijo, él va a tomar control de esa tarjeta y va a quedar libre de deuda. Falta que agregue que va a ir a Tacumbú. ponga a Jesús en esta tarjeta de crédito y haga su compromiso. Esto es lo que se enseña en cuanto a economía. Ahora, y yo sé que muchos de ustedes tal vez escuchan esto, en una de sus presentaciones, marzo de 2009, le dijo un tipo a los televidentes que Dios le había ordenado que pronunciara un mensaje para esos con problemas financieros. Y según él, estas fueron sus palabras, que Dios le dijo: ustedes deben sembrar una semilla usando sus tarjetas de crédito para hacer las donaciones. A cambio, el Señor hará que el balance que adeuden sea pagado totalmente en cosa de 30 días. Ponga a Jesús en esa tarjeta de crédito. Ahora no dice si es una figura de Jesús o qué. La cuestión es que de alguna manera hay que entenderlo. Steve Munns, otro mentiroso, estafador, vaya al teléfono, marque el número que aparece en la pantalla lo más rápido que pueda. De $50 mensuales por 10 meses, que Dios va a hacer un milagro ahora mismo. Siento al Espíritu Santo. No se trata de mentira, sino de las palabras del propio Dios. He venido a Dallas, él había estado allí, y a Daystar, con estas palabras de Dios. Dios está hablando por medio de mí para que le ordene a las personas que den $5,000. 250 millones de guaraníes. No. 25 millones, perdón. Hay un hombre, se llama John Avancini, ese le pasa a todos. Jesús manejaba, dice él, grandes sumas de dinero, porque tenía un tesorero que era un ladrón. Y a lo mejor hablaba de sí mismo. Ahora, ¿cree usted que un ministerio va a tener un tesorero que además es ladrón? El mismo que hablaba. ¿Solo para que administre unos pocos centavos? Es obvio que este ministerio, el de Jesús, manejaba grandes sumas de dinero, porque Judas estaba robando. Así que no va a robar si son centavos. Jesús, a pesar de su imagen humilde, era un hombre solvente. El capítulo 19 de Juan, no sé dónde sacó eso, nos dice que Jesús usaba ropa hecha a medida. Esto es lo que se enseña. Viendo yo todo eso, dije, no, hay que hablar sobre este asunto, porque no solamente denunciar el robo y todo. Hay muchas preguntas que los cristianos tenemos sobre este asunto, sobre todo los que de ustedes son nuevos aquí en la iglesia. La iglesia necesita fondos, necesita dinero, ya que lleva a cabo la evangelización y la enseñanza. Las personas que se dedican al ministerio necesitan vivir de algo, y claro, uno se pregunta de dónde sacan el dinero. El Señor, en su palabra, claro está, nos ofrece todo lo necesario para que sepamos cómo proceder en el campo del dinero, de dónde lo sacamos. Aquí van algunas preguntas que serán contestadas. ¿Qué es el diezmo? Número uno. Nuestro sistema decimal nos permite entenderlo muy fácilmente. 10, el diezmo es 1. 100, el diezmo es 10. 1,000, el diezmo es 100. 10,000, el diezmo es 1,000. Y así, es muy fácil manejarse en el sistema decimal. ¿Cuándo, cómo y dónde comenzó el diezmo? Sí está en la Biblia. Sí está. Muchas veces pensamos que el diezmo comenzó como, por ejemplo, parte de la ley mosaica. Pero eso no es correcto. Vayan al texto bíblico que está en Génesis 14 y vamos a leer desde el 17 al 20. Mucho antes de la ley mosaica ya existía el diezmo. Y fue voluntario. Leo en Génesis 14, 17. Cuando volvía

no tenía tierra, ellos no cultivaban, no tenían animales, no tenían nada, porque de ellos venían los sacerdotes y los levitas, o sea, los que enseñaban la parte espiritual al pueblo de Israel. Necesitaban pago, y el pago era el diezmo de las 11 tribus restantes. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto en Deuteronomio 14, 22 al 29. Bueno, vamos rápidamente a ver qué es lo que en estos pasajes se dice. Primero, indefectiblemente diezmarás, comienza diciendo. Indefectiblemente, era obligatorio, igual como los impuestos ahora. Siempre en Estados Unidos suelen decir, hay dos cosas que nunca fallan, los impuestos y la muerte. Así como es seguro la muerte, los impuestos no se puede evitar. Acá tal vez sí, en muchos países se evita, hay trucos que se pueden hacer, pero en otros países donde usted no puede hacer eso, le van a encontrar, y la multa que se le viene después. Así que, segundo, el diezmo debía ser llevado al lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto en el versículo 23. Ahora, ¿qué debían hacer el israelita si no podía llevar animales, semillas y todo aquello que él quería diezmar tan lejos como Jerusalén, y él estaba a 100 kilómetros, digamos? Bueno, él podía vender todo esto, vender a quien quería, a extranjeros, a lo que fuera, quien quiera comprar, y el diezmo del dinero guardar, y luego llevar el dinero. El dinero no había problema para llevarlo. En Deuteronomio 14, 24 al 26, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Bien, la razón por qué el diezmo se legisló fue la necesidad que una, repito, de las 12 tribus no tenía que trabajar en trabajo secular, tenía que dedicarse a enseñar, a ejercer el sacerdocio. De ellos salían los sacerdotes. Comenzaban a los 30 años y a los 50 se jubilaban. O sea, dejaban el trabajo del sacerdocio y se dedicaban siempre a la enseñanza, a ayudar a los sacerdotes a matar las víctimas, los animales, a ofrecer los sacrificios, sí. Pero no eran sacerdotes, no desempeñaba el papel de sacerdotes. Una sola tribu. Había 11 otras. Las 11 tenían que suplir a esa una. Al fin de cada 3 años, dice, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. Así que no era solo para el levítico, sino para el extranjero que no tenía propiedad allí, el huérfano, la viuda, y todos ellos recibían ayuda económica, alimento y lo que fuera, de parte de los diezmos de las 11 tribus restantes. Solamente una no debía hacerlo. Y en el versículo, dice 5, del capítulo 14, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. El versículo 7. Estamos ya en Números, libro de Números, capítulo 3. Vamos ahora al versículo 7. Y vamos a leer los versículos, por supuesto, 5 al 10. Y desempeñan el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente todos de entre los hijos de Israel, dados, perdón, de los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Es decir, solamente los de la tribu de Leví. Un poco más adelante, siempre en el libro de Números, 18, 20, 21 y 24, dice: Y Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esto es, los levitas. Todo esto en Números 18, 20, 21 y 24. Pregunta: ¿debe la iglesia enseñar el diezmo? Muy buena pregunta. Yo discrepo con muchos de mis colegas. Tengo mis razones. Personalmente, yo creo que la iglesia debe enseñar la cuestión diezmo solamente acorde con lo que la Biblia dice. Nosotros no somos levitas, nosotros no somos Israel, nosotros no estamos en la condición de ellos, no estamos ofreciendo bueyes y corderos y fruto de la uva y otras semillas, etc. Nada de eso. No tenemos sacerdotes de una tal tribu, nada de eso. Primero, los cristianos deben saber que el diezmo no se originó con la ley mosaica. Eso es lo primero. No surgió de parte de Dios diciendo: den ahora el diezmo. Fue un hombre que no era judío, aunque de él parte toda la nación judía, pues no existía el pueblo hebreo. Fue Abraham, que después llegó a ser Abraham. Él, viviendo entre paganos, reconoció a Dios, hemos hablado mucho sobre esto en otros estudios, y temía al Dios verdadero, y Dios lo encontró justo, allá en el libro de Nehemías, está muy claro, cómo es que él, a pesar de no tener ningún conocimiento, ninguna revelación verbal o escrita, nada de eso, él solamente contemplaba el evangelio de las estrellas, de las galaxias, del universo, de todo cuanto es la creación, y él llegó a la conclusión que existe un ser supremo que lo creó todo, y comenzó a servirle, y entregó voluntariamente los diezmos de lo que tenía a alguien, a Melquisedec. Era un personaje muy singular que luego se menciona también en Hebreos. Y Melquisedec llevó eso, pero realmente él entregó a Dios. En el momento de la legislación, ya el diezmo se conocía. Es más, los comentaristas más serios le dirán que incluso los paganos daban diezmos. O sea, era cosa bastante común diezmar. Los cristianos deben saber que el diezmo fue legislado para los israelitas. Allí no había alternativa. Nadie podría salir con un mensaje como este entre los judíos, porque el diezmo era obligatorio. Es lo mismo que nos sublevábamos y yo comenzara a darles un discurso de tipo político y decir, no paguen impuesto. Claro que a la gente le gustaría, pero yo creo que a mí me mandarían al calabozo y ahí tendrían que visitarme después. Los cristianos deben saber que la tribu de Leví se ocupaba de lo espiritual y era mantenida por 11 de las 12 tribus. Eso hay que saber, por eso les he dado esto. Luego, los cristianos deben saber, en cuarto lugar, que cuando los israelitas no diezmaban, el servicio espiritual era abandonado. La gente no recibía enseñanza acerca de Dios, de las leyes que Dios estableció. No tenían ellos Biblias como nosotros. Muy pocos escribas y legisladores y hombres como Moisés y Aarón tenían lo que ya existía escrito. Y la gente tenía que reunirse cierto día, por ejemplo los sábados, y escuchar la lectura de ciertas revelaciones de Dios. Luego, los cristianos deben saber que la iglesia no reemplaza a Israel. Graben esto bien, bien en su coco, en su cerebro. Nunca. Argumentando algunos que, bueno, la relación a los diezmos que aparece para los judíos, ahora pasó a la iglesia, porque la iglesia reemplazó a los judíos, porque los judíos mataron a Jesús. ¡Qué barbaridad de explicación tan tonta! No, la iglesia nació, sí, con los judíos. Luego entraron los gentiles. La iglesia se compone de judíos y gentiles indistintamente, pero la nación judía sigue en pie. Y la nación judía todavía se levantará por encima de todos los pueblos de la tierra. Eso está en el futuro. Junto estará la iglesia. La nación judía estará a tal punto que miembros del pueblo judío serán los gobernantes del mundo entero. Así le gusta a los iraníes o no. Y no importa que todos los palestinos y los árabes ladren, cacareen y mujan y hagan todos los ruidos que quieren. Esto se va a cumplir, pero la iglesia no reemplaza a los judíos. Luego, los cristianos deben saber que ellos no están obligados a diezmar. Ah, no, no. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, no diezme. No estoy obligado, no. Pero a usted no le conviene que diezme. Sí y no. ¿Y eso? Espere. No es pecado diezmar. No está mal diezmar. El problema es solo diezmar. Si usted cree que usted al diezmar ya está haciendo una gran obra y se está despojando de altas sumas de dinero, tenga cuidado. Usted es un miserable o una miserable. Si lo va a hacer para ser bendecido materialmente, entonces no diezme. Si eso es lo que usted espera de antemano, porque esto es lo que enseñan hoy, los piratas que han asaltado la heredad divina, hay piratería en los mares, estamos escuchando eso cada día, pero hay piratería también fuera de los mares, en tierra firme. Son rateros que están en televisión, pero son rateros. Rateros que usan corbata y todo eso. Y tengan mucho cuidado con ellos. Llamar al cristiano que no diezma ladrón no es correcto. Usted si no diezma no es ladrón. Usted solamente no diezma. Ah, pero Malaquías. Ok, espere. No busque el libro de Malaquías en el Nuevo Testamento. No está. Veamos lo que dice Malaquías 3, 6 al 12. Yo también predicaba antes este engaño, esta mentira. Pero no más. El día que descubrí que estaba en lo incorrecto, dije, tengo que decir la verdad. Yo recuerdo que una vez, no sé dónde prediqué, y no le gustó mucho al pastor, no era a la iglesia donde yo estuve. ¿Por qué? Dijo que no hay que diezmar. Los pastores, diezme, y están con eso. Y él dice que no hay que diezmar. Espere, vamos a leer. Porque yo, Jehová, no cambio, dice el Malaquías 3, 6 al 12. Yo recuerdo incluso que yo dije, oíganme, hermanos. Aquí incluso dice que Jehová no cambia. Así que si lo que eran los días de Malaquías, es también hoy. Y esa parte es verdad. Pero hay una parte que no es verdad. Vamos a ver. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta Dios a modo de respuesta, ¿no? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Bueno, si alguien roba todo el Paraguay, tal vez no va a estar tan, bueno, afortunado, ¿no? ¿Cómo resolver el problema? Dicen, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y os y no os destruirá. El fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones del Mercosur, yo agregaría, os dirán, bienaventurados los paraguayos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Los de Paraguay y Mercosur, yo agregué, no está en la Biblia. Ustedes se dan cuenta. Eso está en Malaquías 3, 6 al 12. Los cristianos no llevamos el diezmo a ningún alfolí. Aquí se habla de alfolí, muchos ni saben qué es eso. No es la billetera. El alfolí era el lugar donde se acumulaban la semilla y todo lo que se traía. Animales estaban en los lugares donde les correspondía y las semillas bajo techo. Los cristianos no estamos, digamos, no tratamos de ver que haya alimento en mi casa. Nosotros no estamos haciendo esto. Jehová de los ejércitos no se dirige a la iglesia para decirle, reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra. Ahora, reprenderé por vosotros al caballo loco, o algo así, si dijera, bueno, entonces estaríamos de acuerdo, pero no dice eso. Tampoco se refiere a la vida de la iglesia diciendo, ni vuestra vid en el campo será estéril, porque ninguno de ustedes cultiva vides. Si alguno de ustedes tiene uva porque cultiva, yo se la compro. Necesito un kilo, dos, tres, pero buena uva, no esa que no sirve. Tampoco le dice a la iglesia, todas las naciones dirán bienaventurados, y menos ahora con las noticias que tenemos, porque los cristianos, la iglesia, no es una nación como lo era Israel. ¿Cuál es el compromiso de la iglesia en términos, digamos, financieros? Si ese texto no sirve, entonces, ¿cuáles sirven? Bueno, la iglesia, cualquiera que sea, pequeña o grande, tiene gastos. De alguna manera tiene que funcionar. Y más nosotros, que nos hemos cargado con toda una obra misionera que radica en un solo punto, que es la radio. Si yo dependiera, aunque todos los hermanos de esta iglesia diezmaran, si de eso dependiéramos hace años, 8 años por lo menos, que estaríamos fuera del aire. No alcanzaría. Entonces, ¿cómo se maneja? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cuál es el milagro que ocurre. Y no es ningún milagro de estos estafadores de televisión. ¿Quién paga los gastos de la energía, por ejemplo? Mantenimiento, salario. Bueno, los pastores necesitan también que se les pague, porque ellos también comen, aunque tenga una estación de servicio acá en la esquina como yo. ¿Vieron? Que se llama América, dijeron, el pastor tiene una estación de servicio. Y un hermano allí pidió permiso para estacionar unos vehículos de carga grande, y dijeron, tiene una flota de camiones y tiene también una estación de servicio, así que no crean que usted tiene un pastor pobre. ¿Y qué si la iglesia se compromete con campos misioneros, como el caso nuestro? Porque una vez que usted sale por radio, le comienzan a pedir esto y aquello y lo otro, y alguien que vaya a enseñar y lo demás. Vamos a hablar un poco sobre la iglesia y los diezmos. ¿Deben los pastores enseñar, digamos, insistir en los diezmos? ¿Enseña el Nuevo Testamento el diezmo como una obligación? La respuesta es no. Usted dirá sí, todo lo que usted quiera. El Nuevo Testamento no obliga a diezmar. Yo ya lo miré por todas partes. ¿Y saben por qué? Cuando nació la iglesia, miren lo que la iglesia hizo en Hechos 4, 32 al 37. ¿Cómo van a diezmar si dieron todo? Vendieron todo y dieron todo. Ah, si queremos ser neotestamentarios, y aquí es donde estamos. ¿Para qué quiero la miserable cantidad de los diezmos? Prefiero lo que dice aquí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, no solamente los apóstoles, todos los hermanos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué? Así dice. Porque todos los que poseían heredades o casas, yo interpreto que ellos vendían lo que tenían como inversión, no donde vivían. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí Hechos 4, 32 al 37. Ahora escuchen esto. Esto lo hicieron los que, para los que era obligatorio diezmar. Lo hicieron los judíos, porque todos los que fueron salvos aquí eran judíos. Había como 3,000. Y fueron y vendieron todo lo que no les era indispensable. Ya no se preocupaban, nuestros hijos mañana van a ir al colegio, van a ir a la universidad, y hay que comprar vehículo para mi hija y para mi hijo, y hay que hacer esto y aquello, quién sabe cuánto. Dejaron todo esto. Todo el dinero que no les era absolutamente indispensable, todos los bienes, las propiedades, fueron y vendieron. Vendieron solamente para llevar a la iglesia. Si ustedes dicen que yo me opongo a los diezmos, porque es verdad eso, porque a cambio de esto, ahora saldrán de aquí y dirán, mucho mejor que sea a favor del diezmo. Porque yo tengo una casa en San Bernardino, o porque yo tengo tal cosa, o porque tengo tal otra cosa. Y ahora, si vamos a quedarnos con esto, yo tengo que vender y yo no lo quiero vender, porque ya va. Bueno, yo encontré dos pasajes. Uno que directamente menciona el diezmo, pero ese pasaje también se refiere netamente a los judíos. Y como yo sé una que otra palabra hebrea, y tal vez parezco un poco por la nariz a un hebreo, sin embargo no lo soy. Y ninguno de ustedes se parece a hebreo tampoco. Bueno, en Mateo 23, 23 Jesús habla, él era judío. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No hace falta explicar eso. Ellos diezmaban muy bien. Y él dice, pero pobre de ustedes. Ustedes, a cambio de ser diezmadores tan prolijos y exactos, dejaron lo más importante de la ley. O sea, diezmar no era tan importante. Era la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, esto era necesario hacer, misericordia, justicia y fe, sin dejar de diezmar. Pero no le dice a la iglesia, usted dirá, no, pero esto está en el Nuevo Testamento. Caballero, dama, la iglesia no había nacido todavía. Él les está hablando, Jesús aquí, ya está él en su última semana de ministerio. No le está hablando a la iglesia. Entonces no te puedes diezmar si quieres. siempre y cuando el diezmo no lo haga un verdadero hipócrita como estos. Porque la ausencia en ellos de la justicia, misericordia y fe hizo que ellos dieran el diezmo, que es muy poco, demasiado poco. Cuando esos mismos judíos, muchos de los que lo escucharon, probablemente formaron parte de los 3,000 que se convirtieron, y en Hechos dice que vendieron todo, lo hicieron espontáneamente. Ya no les importaba el diezmo. ¿Por qué? Porque entró en ellos la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está la diferencia. Y otro texto que yo encontré, que uno podría decir que es diezmo, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado. 1 Corintios 16, 1 y 2. Aquí dice esto el apóstol. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Comienza y termina con ofrendas. No menciona el diezmo. ¿De dónde sacamos que eso tiene que ver con el diezmo? Bueno, yo por lo menos lo saco cuando dice que es acorde con lo prosperado. Es decir, ponga aparte según haya prosperado. Ese según puede ser un porcentaje. Pero no necesariamente el diezmo. Podría ser. No necesariamente. Uno dice, bueno, el apóstol Pablo era judío y naturalmente en el judaísmo se practicaba el diezmo y todo. Pero note bien que comienza en cuanto a la ofrenda y termina, recojan entonces ofrenda, al final. Entonces, mejor pensemos que no se trata necesariamente de ofrenda, sino que supóngase que él le dice a los griegos, que es aquí, a la iglesia de Corinto, y le dice, bueno, ustedes pongan aparte según hayan prosperado. Y un griego, con su familia, bueno, en el mes obtuvo, qué sé yo, 5 millones de guaraníes. Para aquellos que nos escuchan lejos de acá, es más o menos $1,000. Bueno, 5 millones. Y él dice, bueno, me fue muy bien en mi negocio y todo esto. El diezmo son 500. Es poco. Pero él dice, si aquí dice, según haya prosperado, yo prosperé mucho, yo puedo vivir con 2,000, 2,5 millones. Así que doy 2,5 millones. ¿Ven ustedes la ventaja que hay de olvidar un poco el diezmo? Entonces el diezmo para nada sirve. Mi personal convicción es que el diezmo es muy necesario como algo así como una especie de autodisciplina. Y si usted lo va a hacer, permítame decirle cómo debe hacerlo. Nunca a última hora. Pida sobres. Lleve a su casa, qué sé yo, unos 10 sobres o algo así. Cada vez durante la semana que usted recibe algún dinero por algo, si es solamente una vez es muy fácil, pero si una persona vende cosas y todo eso, recibe más. Entonces, bueno, acabo de recibir tanto, el diezmo es tanto, y ya lo pone en el sobre, y así va poniendo. Manténgase bien disciplinado en esto. Pero eso es solamente como aperitivo. ¿Sabe qué es aperitivo? Es cuando usted va a un restaurante y le traen alguna cosa bien rica que es muy buena para ir haciéndole ver que usted tiene que pedir muchos platos y grandes platos porque es muy rico. Es un aperitivo. Entonces usted, a modo de aperitivo, el diezmo. Así que ahora cambien al diezmo guión aperitivo. Nada más. Y después vienen los platos grandes. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo que no tienen que diezmar. A mí me gustaría, yo creo que es muy bueno que todos los demás, nuestros hermanos, todos diezmen. Cuando hablamos del diezmo, debemos recordar también que se trata de un porcentaje exacto. Y no venga con el cuento que usted está dando el 10%. Yo estoy en el pastorado hace muchos años. Siempre tuve el mismo problema, las mismas interrogantes. Nunca pregunté por qué lo hacen, porque no me importaba mucho. Cuando el tesorero venía y decía, diezmos tanto, ofrendo tanto, ¿por qué hay esa diferencia? ¿No es todo lo mismo? Ahora, si usted quiere ser muy, muy cuidadoso y diezmar como corresponde, bueno, entonces yo no tengo nada en contra, usted puede hacerlo. El diezmo es mucho más que nada. Si usted no da nada, el diezmo por lo menos es algo. Es miserable, pero es algo. ¿Y por qué entonces Dios legisló que ellos dieran solamente el diezmo? Porque eran 11 tribus. Todos trabajaban. Miles y cientos de miles que trabajaban. Tenían campos, tenían animales. Y los levitas y demás de una sola tribu podían comer hasta quedar hechos más anchos que altos. No había problema. Tenían toda la comida que necesitaban, techo, casa, todo lo que necesitaban. Pero hay otra cuestión. El apóstol Pablo y la cuestión dar para la obra. Me interesa mucho porque él fue un misionero y yo creo que también fue pastor a distancia. Abran, por favor, en 1 Corintios capítulo 9. Eso sí que es interesantísimo. Muy bueno. A mí me gusta mucho. Vamos a leer primero, tal vez medio así seguido. No me gusta a veces hacer eso, pero hay que hacerlo porque recién estábamos comenzando, así que... ¿Qué? Teníamos tiempo, ¿verdad? 1 Corintios 9. ¿Todos abrieron la Biblia? ¿Están segundos? ¿No pueden encontrar? A algunos no les conviene, tal vez. Y vamos a leer algunos versículos. Dice así. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Ahora, Pablo en versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pero vuelvo al versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, Dios no está hablando de bueyes. ¿Ustedes saben lo que es bozal? Levanten la mano todos los que saben lo que es un bozal. ¡Oh! Hay muchos que no saben. Bueno, yo traje uno. Si yo fuera buey, así se le pone al buey eso, como ocurre que toda la cabeza y todo no es como la del buey y es demasiado grande y no entra, pero la del buey entra hasta por acá y anda así. ¿Y cómo va a comer? No puede. Entonces le ponen al buey que trilla. ¿Cuántos saben qué es trillar? Bueno, aquí hay un tipo de... Ya vieron el bozal, así que ya ahora todos saben de aquí en adelante. Por ejemplo, la soja, el frijol o el poroto que lo llaman acá, y otra cosa. Eso se trilla. Y el buey tiene que andar estirando lo que viene a trillar. ¿Qué es? Es algo pesado, puede ser madera como el lapacho, por ejemplo, muy pesado, un rollizo, o puede ser metálico también, o sea, muy pesado. Y eso va así, por encima de todo lo que hay que trillar, soja o lo que fuere. Y lo que hace eso es que el buey al caminar quiere de cuando en cuando tomar su bocadito. Pero al ponerle el bozal, no hay bocadito, no puede, porque le impide. Entonces, él tiene que andar nomás y una vez que él pisó todo esto, la semilla... quedó libre de todas las lo que cubre la semilla y todo eso, y está libre. Después viene el hombre, saca todo lo que es paja que no sirve, tal vez sirve para abono, lo que fuera, y la semilla está allí. Otra cosa muy distinta es con las gavillas. Óigame, yo trabajé en esto, se le conozco muy bien. Hay una palabra, hay, incluso en la Biblia se menciona que ciertas cosas no se trillan, se golpean con un palo, pero el palo que hacía la gente eran de dos partes. La primera parte terminaba y allí se le aplicaba la otra, que era adherida con un cuero. Y entonces el hombre llevaba y así, pa, pa, pero cuando usted comienza a sedar, le chichón así. A mí todo eso me pasó en la vida. Pero aprendí después, era un vaquiano para eso. Si alguien se venía cerca, le daba una, ¡pum!, se volaba. Y no encontré el nombre en español para eso. Sí, en otros idiomas sí, pero no en español. Pero no importa. Entonces, cuando Dios dice, cuando Pablo menciona y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice, no. Y yo siempre creía que es correcto, porque claro que el buey al caminar, y no solo eso, sino que también otras veces tenía que hacer otra cosa, por ejemplo, tirar el arado. Y de cuando en cuando hay algo verde por ahí y quiere comer, no, le ponen el bozal y no puede comer. Pablo dice que al Señor Jehová ni se le ocurrió hablar por el buey. Él estaba hablando de los levitas que necesitaban comida. Entonces Pablo dice, bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Ahora, luego Pablo hace una serie de preguntas. Yo le dije que voy a leer más, ¿verdad? ¿No? Sí que dije. No me vengan con el cuento que no. Dice en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si nosotros, si otros, participan de este derecho, es decir, de recibir sueldo, sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No querían que la gente interprete que ellos trabajan por dinero. No, no quiero que sea así. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, versículo 13, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Vamos a parar allí, porque enseguida vamos a continuar así en forma rápida, versículo por versículo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Versículo 7. El soldado va a servir a la patria, va al ejército, y ahí le dan comida, le dan inyecciones, le hacen salto de rana, póngase de pie, y todas esas cosas, todos los gritos que hay siempre allá. Pero ellos no pagan por eso. Ahora sí, hay ejércitos, digamos, profesionales, donde también estudian todo, y ellos hacen las dos cosas, y todavía reciben el dinero, o sea, el alimento gratis. Versículo, ¿o quién apacienta el rebaño? Bueno, antes de eso, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Por supuesto, cualquiera que tiene sus vides, va y se mete allí y come la fruta que quiere. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Estas tres preguntas no necesitan explicación. Y las tres están en el versículo 7. Eso todos lo entendemos. Versículos 9 y 10. Sabemos que todo lo que significa. Ya el bozal, ya sabemos. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal, etc. Eso ya pasamos. Pablo dice que cuando Dios dio este mandamiento a Moisés, no tenía en cuenta a los animales, sino a aquellos bípedos, como yo, que trabajan en la obra. No pondrás bozal al buey que trilla. Estoy seguro que más de uno de ustedes pensó, y sobre todo eso, del derecho del animal. que ahora quieren que todos comamos lechuga y repollo y zanahoria y todo esto para que nos convirtamos en vegetarianos, porque el animal también quiere vivir. Los versículos 11 al 12, Pablo usa la lógica para decir que no es nada de otro mundo el que el obrero, misionero o pastor, que alimenta espiritualmente, digamos, a otros, él mismo reciba lo material: sueldo, vivienda, alimento, ropa, transportación, algún tipo de cuidado médico, etc. Todo esto está en su lugar. En los versículos 11 y 12, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Está en 1 Corintios 9, 11 y 12. Usted dirá, porque yo nunca discutí con esta iglesia, a ver cuál va a ser mi sueldo. A ver, hermano, yo quiero aumento. Yo tengo una jubilación y con eso me basta. No necesito comer mucho. Cuando uno tiene más de 40 años, ya no come tanto. Y yo tengo más, mucho más. No se preocupen por eso. Pero este es un problema en muchas iglesias, muy serio. La gente, hay que ver, tóquele usted el bolsillo y explota. Eso es lo que más le duele. Es una pena, hay muy pocos que son de hecho generosos, y así son. En los versículos 13 y 14, Pablo dice que este principio fue ordenado por el Señor. Él dice, yo no me aproveché de eso. Tengo todo el derecho, pero no me aproveché de eso. ¿Cuál sería el problema de Pablo que no quería, de otros lugares recibió, pero no de los corintios? Eran demasiado generosos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Y cómo van a vivir del Evangelio? Bueno, porque aquellos que reciben el manjar espiritual, la enseñanza, pagan. En Deuteronomio 18, 1 y 2 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu, dice, de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Hermanos, ¿saben por qué ocurre que muchas veces hay serios problemas financieros en la iglesia? La culpa no es muchas veces de la congregación, es el que está al frente. Es muy caigüe. ¿Cómo se dice perezoso? Caigüe. Y lazy, haragán, todo lo que usted quiera, no trabajan. Y si usted emplea a alguien, porque en esto el empleo es empleo, si usted emplea a alguien y ese alguien se pasa la vida mirando ahí, silbando a las chicas que pasan por ahí, haciendo quién sabe qué, sin hacer nada, y pasa el día y usted le dijo, le pago tanto por día, ¿cuánto tiempo lo va a tener? Después que ve que no hace nada, le dice, mejor que te vayas, no sirve para nada. Yo le diría, anda allí donde hay tontos que te van a pagar. Yo no voy a pagar por alguien que viene aquí para estar parado. Así cualquiera gana, pero no acá. En el Mateo capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de alimentos. Así que tenía que conformarse con el alimento, ¿verdad? Ah, alguien dirá, bueno, ve, aquí dice es para usted, no se preocupe. De alguna manera usted va a conseguir alimento allá. Y resulta que estoy viajando por la ruta 1 hasta Encarnación y no encontré ninguna chipera que me regale algo. En los versículos 15 y 16, Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál será esa gloria, no? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Debemos notar cómo Pablo tomó este tema, o encara el tema. En primer lugar, coloca el principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Si el obrero es digno de su salario, y también habla de ofrenda, especialmente en 1 Corintios 16, 1 y 2. Luego explica también este mismo tema desde el ángulo de la lógica, que no poner bozal al buey que trilla, etc. Eso ya hemos visto. Así que si uno trabaja en algo, allí le deben pagar. Lo mismo diríamos usar la lana de las ovejas y tantas otras cosas que nosotros, leche de cabra, que es tan saludable, todo esto. Así dice Pablo, debe hacerse también y ordenó así el Señor. Después de dejar bien en claro, digamos, la responsabilidad para con los obreros del Señor, Pablo nos dice cómo actuaba él en cuanto a este tema para no tener necesidad de recibir de los corintios. En 1 Corintios 9:15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras? Lo que él dice, yo no predico el Evangelio para que me paguen o porque me pagan. Me paguen o no me paguen, yo igual voy a predicar. Y predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Esa necesidad la impuso Dios. ¿De dónde sacamos Hechos? De esto, de Hechos 9:15. En Hechos 9:15, el Señor dijo a Ananías, un anciano muy venerable, ve, hablando de Pablo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Esto provino de Dios. Pablo no se arrodilló para pedir que Dios le envíe como misionero. Dios le habla a otro, a un tercero, que iría para imponerle las manos para que Pablo, que había quedado ciego por la luz que le brilló, recobrara la vista. Y esto es lo que ocurrió. Por esto fue Dios quien tomó la iniciativa y dice, yo le mando. ¿De qué vivía Pablo si no trabajaba? O sea, no recibía sueldo. Bueno, vayan a Hechos 18, 1 al 5. Dice así, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. Este era italiano, no era griego, con Priscila su mujer, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, ¿ve? No era griego. Y como era del mismo oficio, es decir, Pablo y ellos, esa pareja, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que, al principio, cuando tenía que trabajar para tener comidita, morfi, como dicen los italianos, entonces tenía que trabajar durante la semana, pero el sábado iba y predicaba y enseñaba. Pero cuando él ganó algo, se ve que trabajaba muy rápido y muy bien y sabía hacer tiendas, era su oficio. Entonces se vinculó con esa pareja que había venido de Italia y con ellos trabajaba. Y ya tenía tanto que cuando llegaron Timoteo y Silas, lo encontraron metido a tiempo completo en la obra. Ya tenía todo. Ay, esto da para mucho, pero yo tengo que dejarlos ir enseguida. Ahora, ¿recibió Pablo alguna ofrenda alguna vez? Sí, pero no recibió de los corintios. ¿De quién recibió? De los filipenses. Vayan al capítulo 4, 13 al 20 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Eso era algo, eran tan altruistas ellos y eran tan generosos y era algo que nació en ellos, los filipenses. No es que busque dádivas, dice en el versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Por olor, dice, fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya estamos terminando, ya estamos en la cuenta regresiva. Permítanme decirles una experiencia. Estuve yo un día y recibí una llamada telefónica de un mexicano, médico ese. Me dice, hermano, yo quiero colaborar con la obra. Yo no sabía nada de él, aunque él me conocía. Dijo que cuando, en una época pasado todavía, en el milenio pasado, yo anduve por México y él y su esposa, que es hoy esposa, eran novios. Y dice, usted tuvo conferencia en tal parte, me mencionó y todo, y nosotros estuvimos allá, así que le conocemos. Y dice, yo quiero colaborar. Y me dijo en pesos mexicanos. No, primero me dijo, dice, yo... No sé, debo decirle cuánto más o menos podría mandar. Digo, si usted quiere decirme, está muy bien, no hay ningún problema, porque siempre necesitamos eso acá, nunca termina, un barril sin fondo. Y bueno, entonces cuando él me dijo cuánto era, yo me quedé un poco confundido, porque sabiendo que aquí son millones y allá son 12 pesos y algo por dólar, entonces, 2 pesos mexicanos, por supuesto, entonces no sabía muy bien. Y después yo le dije, mire, cómo hacer y todo. Y yo después viajé a otro lugar en México, pero en el Estado de México, no en la capital, donde tuve unas conferencias. Ya tenía contacto con ese pastor. Y le dije, contáctese con tal y tal pastor y pregúntale a él cómo hacer. Y mientras tanto le escribí a él que hay alguien en tal ciudad que quiere, se va a contactar con usted, oriéntelo cómo hacerlo y todo. La cuestión es que toda esa historia un poco larga, yo pensando ya muy mal de él y diciendo, este tipo tal vez me quería tomar del pelo y algo así, y, quiere que yo me entusiasme que él va a mandar algún dinero y no va a mandar nada. No, tuve que pedirle perdón a Dios por todo lo que había pensado malo de él, porque al poco tiempo me comunica este otro pastor si ya recibí de él la llamada y ya recibí no sé qué, todo fue así como había dicho. Cuando yo fui allá, con una hermana fuimos al banco con todos los trámites para enviar esa ofrenda a nuestra cuenta y lo hicimos. No le voy a decir cuánto él dio, pero no era poco. ¿Y quién le puso en la cabeza para hacerlo? Él está escuchando, por supuesto. Está escuchando la radio y todo esto. Y pasó un tiempo y yo después le pregunté, mire, hermano, ¿cómo se le ocurrió eso? Porque me llamó la atención. Y dijo, mire, nosotros tenemos una propiedad y queremos venderla. Y pusimos en venta y no se vende. Pero yo pensé, ya que el hermano viene por acá, ¿por qué voy a esperar hasta vender? Le voy a dar ahora. Pasó un tiempo y me dice, igual cantidad le voy a mandar de nuevo, hermano. Yo le pregunto, ¿cómo hace usted eso? Pues yo sé que él no es de dinero, ningún médico se enriquece demasiado, salvo que robe. Y me dijo, bueno, estamos pensando que esta vida ya no da para mucho y que es mejor colaborar con la obra. Es lo único que va a quedar. Y cosas por el estilo. Yo pensé, de veras, algo así eran los filipenses. Y él y Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice en Filipenses 4, 19 y 20. Ahora, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio. Y escuchen esto. Y esto lo digo delante de muchos testigos. Ustedes no son los únicos. Aunque ustedes no me dieran un centavo, aunque yo no reciba nada, igual voy a predicar el Evangelio. Ninguna persona que no ha sido llamada para el ministerio sabe lo que es ser llamado, excepto los que lo fueron. Tome usted cualquiera de los hombres de quien usted no duda que fueron llamados en la Biblia y verá que todos ellos siguen el mismo patrón y tienen la misma explicación para el llamamiento. Y es que primero, Dios toma la iniciativa. Segundo, Dios no llama a quien necesariamente se ofrece. En realidad, entre los apóstoles, ninguno de los que se ofrecieron al final fueron llamados. Tercero, el que ha sido llamado no puede dejar de hacer la obra. No puede escapar, puede intentar. Cuarto, no le ofrece ningún beneficio material, pero lo llama. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por aquellos pocos hombres que hay, que han sido llamados por Él y para quienes realmente siguen de cerca la trayectoria de ese siervo del Señor, no cabe duda que Dios lo llamó. Casi todos, yo diría incluso en la Biblia, tuvieron defectos físicos, pero a veces serios. El hermano José Luis Alcaraz, cuyos mensajes muchos de ustedes escuchan y tanto reciben, ¿saben ustedes que él estaba en la cama un poquitito levantado así, la computadora allí, y allí hacía todo el trabajo, y venían otros pastores jóvenes, más jóvenes, para aprender de él, y les daba enseñanza, estando acostado 13 años? No todos gozan de buena salud, muy raro es. ¿Por qué? Porque Dios tiene, como dicen los portugueses, farquilla un poquillo. Hay que darle unos golpecitos como nosotros hacemos con una madera cuando queremos alisarla. Eso es farquilla. Y tenía que hacerlo para que sea útil. Y él cuando golpea, duele. Y duele bastante. Si no es San Antonio, es San José el que me vino. Y así no es hueso, si no es la nuca, es la cadera. Y hay tantos lugares para doler. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hace una persona que le duele algo? No le diga a nadie lo que le voy a decir. Se levanta de la cama, dobla sus rodillas y ora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Es muy hermosa, maravillosa, es edificante. Ayúdanos a entenderla. Y entenderla bien. Y no solamente entenderla, sino aplicarla. Y hacer de todo lo que hemos escuchado hoy. Tú puedes hacerlo. Para que los hermanos entiendan cuán importante es dar y dar generosamente y sin sacar cuentas contigo. Y que aquellos que todavía desean seguir diezmando, que sigan haciéndolo, pero que esto los lleve a cumbres más altas y comiencen a ofrecer sus ofrendas generosamente. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.